con bloques de arcoíris. De arcoíris. Vale. Ahora mami. Vale. ¿Y a mami? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta... Después cantamos. A mí me gusta jugar en la gusantina y también me gusta ir a la piscina con mis amigas y jugar en el colegio. Vale, ¿y a qué te gusta jugar en la gusantina? ¿A qué sueles jugar? Me gusta jugar en la gusantina, jugar a la cocinita. Me gusta pintar y relajarme donde... ¿Dónde te relajas? Donde la sala de relajante. Vale. Antes teníamos una zona que se llamaba la zona de la calma, ¿verdad? Sí, la zona de la calma, ahí donde me calmo. Eso es. Vale. Muy bien, peques, ¿queréis contar algo más de la gusantina o queréis que hablemos de otras cositas? De otras cositas. No, cantar. No. Cantar. Vale, Amara, luego podemos cantar, ¿vale? Me habíais dicho que también queríais contarles a las personas que nos escuchan sí, las cosas que os gustan hacer en vuestro tiempo libre. Quiero empezar. Vale, Amara, ¿qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta jugar con mis amigos el tiempo libre todo rato. ¿Y a qué juegas con tus amigos? ¿A qué juegas? A la pelota. Y al fútbol también. Muy bien. ¿Algo más que quieras compartir con nosotras? Vale. Arturo. Me gusta jugar con mis amigos. ¿Y a qué juegas con tus amigos? Juego a 3, a 4 en raya. ¿Algo más que quieras compartir? No. Vale, pues muchas gracias, Arturo. De nada. Mame, ¿y a ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta hacer en mi tiempo libre. Me gusta hacer en mi tiempo libre jugar con mis amigos a la pelota. ¿A la pelota? ¿Y qué juegos jugáis con la pelota? Jugamos al juego con la pelota al Chiva Xavi. ¿Y eso cómo se juega? Se juega que unos amigos se tienen que poner en círculo y uno se tiene, mientras se tiene que pasar la pelota y uno se tiene que girar para que la otra pelota se pase al otro niño que está delante del otro. Vale, pues muchas gracias, mami. Ahora canta. No, amor, luego cantaremos, no te preocupes. A ver, también me habéis dicho antes que queríais hablar de las cosas que hacéis en el cole. ¿Y solas? ¿Alguna quiere hablar de lo que hace en el cole? Sí, yo. Yo. De la playa. Vale, espera un momento, Amara, amor. Mame, cuéntanos qué haces en el cole o qué te gusta hacer en el cole. En el cole hago jugar con mis amigos a los puzzles. Muy bien, ¿y qué más? En los puzzles hago una casa y también hago un puente con mis amigos porque es muy fácil hacerlo. Sí, ¿y cómo haces el puente? El puente hay que poner unas piezas. Sí. Y entonces hay que poner algunas piezas encima de otras piezas que están. Anda, y así puedes llegar al otro lado. Sí, y si tenemos un muñeco, dejamos y... dejamos una parte y no ponemos más puzzles y así podremos pasar. Vale, ¿quieres compartir algo más? Vale, Amara, ¿qué te gusta hacer en el cole? No, de las conchas de la playa. ¿Y qué es eso? Solas y mar y también sol de la Busantina. ¿Qué es eso del sol de la Busantina? El sol de la Busantina a los niños. ¿Y qué tienen que hacer los niños que son el sol de la Busantina? Levantar la mano. ¿Levantar la mano? Sí. Sí, sí. Mamé. Y sí. ¿Tú sabes lo que hace el sol de la Busantina? El sol de la Busantina. El sol de la Busantina de... ¿Qué? Cámara. ¿El sol de la Busantina qué es? ¿Tú, Arturo, lo sabes? Sí. ¿Para explicárselo a las personas que nos están escuchando? Sí, el sol de la Busantina tiene que ver si alguien ha recogido bien. Vale, pues es que en la Busantina, después del juego libre, ¿verdad? Antes de recoger todas las cosas que hemos utilizado, hay una persona que es el sol de la Busantina, ¿verdad? Y esa persona, como bien dice Arturo, ¿qué lleva el sol de la Busantina? ¿Cómo distinguimos al sol, Arturo? El sol de la Busantina. Arturo. ¿Qué lleva el sol de la Busantina? Lleva las gafas. Unas gafas mágicas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? El sol. Vale. Esa persona supervisa, ¿verdad?, que las niñas y los niños recojan muy bien todo. ¿Verdad? Sí. Vale. ¿Habéis ido todas sol de la Busantina? Sí. Ahora yo no. ¿Tú no has ido, mami? No, sí. Yo creo que tú sí que has ido. No, yo no he sido. Yo sí que he sido ayer. Yo no he sido ayer. Yo sí que he sido. Vale. Porque ¿qué tal recogen los niños en la Busantina? Bien. Yo quiero decir que yo sí. ¿Tú qué piensas, Arturo? ¿Qué tal recogen los niños en la Busantina? Bien, pero cuando soy el sol, un amigo mío no recogía. Anda. Era Leo, ¿no? No. Vale. ¿Y le dijiste algo a ese amigo tuyo? Sí, le dije muchas veces que recoja la colchoneta amarilla. Claro, para que otros niños luego puedan utilizar ese espacio, ¿verdad? Sí. Es muy importante cuidar las cosas de la Busantina. Dime, Amara. Que me han comprado chocolate. Chocolate de maíz. ¿Y lo has traído aquí para compartirlo? No, está en casa, pero chocolate solo. Ahora tengo solo chocolate. Chocolate. Chocolate. ¿Y cuándo te lo vas a comer? Mañana. ¿Lo vas a traer a la Gusán? Qué bien. Vale, gracias, Amara. Pero si ayer lo he traído. Ah, es que no lo hemos visto. Y lo he comido. Pues que no lo vimos. Con mis compañeros lo he comido. Conmigo no. Conmigo tampoco. Conmigo tampoco. Yo no lo vi. Sí, porque tú no viniste ayer. No, yo vine. Yo tampoco, Amara. ¿Tú tampoco no vienes ayer? Yo sí que vine. Yo también. Les quiero contar una cosa más. Vale, ¿qué nos quieres contar? Que yo he estado en la PESO. Yo he estado una vez aquí, pero me da un poco de miedo. ¿Y por qué te da miedo? Un poco de miedo. Pero ahora no. Y también os quiero contar una cosa más y ya. Vale. ¿Algún? Y que está durmiendo todo el rato. También, cuando estaba durmiendo, me han hecho coletas. Llevas unas coletas muy majas, ¿verdad? ¿Te las hicieron mientras dormías? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Mientras dormías? Quiero contar lo del sol de la Busantina ahora. Pero el sol de la Busantina lo hemos contado, ¿verdad? Pero lo quiero contar otra vez. ¿Lo quieres contar otra vez? Vale, pues cuéntalo y luego dejamos que hablen Mame o Arturo, ¿vale? El sol de la Busantina, cuando están gritando yo, el sol de la Busantina les merece. Pero yo creo que te refieres a la asamblea, ¿no? Que es cuando todos los niños quieren hablar y algunos a veces Sí. No levantan la mano, sino que dicen yo, ¿verdad? Sí. Y cuando gritan, no los da. Cuando gritan, no los dan chocolate. Ah, sí. Cuando gritáis, os dan chocolate. Yo eso no lo he visto nunca, ¿eh? Cuando gritan. No, cuando gritan. A ver, vamos a dejar hablar a Arturo, amor. A ver, Arturo, ¿qué nos quieres decir? Que yo todos los días duermo solito. ¿Duermes solito todos los días? Sí, casi todos los días. Qué bien, Arturo. ¿Quieres contarnos algo más? No. Vale, mami, ¿qué nos quieres contar? Yo quiero contar... No quiero. Que cuando... Vale. Los pequeños y las pequeñas de la Usantina han elegido dos canciones. Vamos a ponerlas. ¿Quieres presentar una, Arturo? Sí, la de Sol Solecito. Venga, pues vamos a escucharla. Hola, pajarito sin cola. Mañana para toda la semana, lunes. Seguimos en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de la Usantina en Radio Topo, 101.8, y son las 7 y 48 minutos. Queremos recordar que el Calderete, el sábado pasado, ganó a las hijas de San José. Y además, este sábado nos iremos con las medianas y las mayores a la nieve. Pequeños, pequeñas, ¿habéis ido alguna vez a la nieve? Yo no. Vale. ¿Os gusta? ¿Cómo creéis que es la nieve? A ver, Arturo, ¿cómo crees que puede ser la nieve? Mira, cuando hace mucho frío, mucho frío, sale nieve. ¿De dónde sale la nieve? Del cielo. ¿Y cómo cae? ¿Habéis visto alguna vez nieve caer? Sí. ¿Y cómo es? Y la forma son copos. ¿Dónde has visto nieve, Arturo? Cuando era Navidad, vi que todo estaba nublado de nieve y vi copitos. ¿Aquí en Zaragoza? No. En la casa de mi abuela. ¿Y dónde vive tu abuela? Mi abuela vive en España. ¿Vive en un sitio que hace mucho frío? No, hace calor. Hace calor, pero ese día nevó. Sí. Ah, vale. Vale, mami. puedes yo decir? Yo un día vi que estaba cayendo en mi casa, estaba cayendo nieve. Y entonces la nieve estaba nublado y entonces también el puente que estaba ahí estaba también nublado. Muy bien. ¿Y te gustó? ¿Sí? ¿Y jugaste? Sí. ¿A qué jugaste? Jugué a tirarle bolas de nieve a mi hermano. ¿A tu hermano? Y a mí también me lo tiró. Es muy divertido, ¿verdad? Tirar bolas de nieve. Y Amara, ¿nos quieres contar algo? Sí. A ver, cuéntanos. Sí. Es que ayer estaba nevando en mi casa, pero las escaleras no, porque estaba dentro. Ayer estaba nevando en tu casa, menos en las escaleras. ¿Y qué tal? También estaba nevando afuera y estaba jugando a pato oca. Muy bien. Pues muchas gracias, Amara. Pato oca en el cometo. Vale, ¿quieres presentar la otra canción que hemos elegido? Sí. Vale, a ver, ¿cómo se llama? O cántala un poco, a ver. Baby satu tururu turu, baby satu tururu turu, baby satu tururu turu, baby sat. Mami satu tururu turu. Podéis cantar, peques. Baby satu tururu turu, baby satu tururu turu, baby satu tururu turu, baby sat. Mami satu tururu turu, mami satu tururu turu, mami satu tururu turu, mami sat. Mami satu tururu turu, lari satu tururu turu, lari satu tururu turu, lari sat. Remasak tururu turu, remasak tururu turu, remasai tururu turu, remasak. Vale, ahora pequeños de y pequeñas, amores, va llegando el momento de despedirnos. ¿Os apetece mandarle un mensaje a alguien? Sí. Vale, mami. Mami. Dios. Yo quiero mandarle un mensaje a Rocío Sánchez. ¿Y qué mensaje es? El mensaje es que le invito a dormir y a cenar en mi casa. Joder, pues vaya invitación, más guay. Y vamos a comer tortilla azul. Qué rico. Vamos a comer, mami, tortilla azul. Muy bien, pues muchas gracias. Es una invitación muy chula. Amara, ¿le quieres enviar un mensaje a alguien? Sí. ¿A quién? ¿A quién, perdona? A Iris. Ah, a Iris, vale. A ver, aquí te escucho. Adiós. Adiós. Adiós, Amara. Vale, muchas gracias. Oye, Amara, ¿pero le quieres saludar a alguien más? Aparte de a mí, que me estás viendo ahora mismo. ¿Alguien que no estés viendo? Adiós, Cata. Vale, adiós, Amara. ¿No quieres enviarle un mensaje a nadie más que no esté aquí? Ah. ¿A quién?